even alternativa. El gran polígrafo granadino Ibn al-Jatib, hijo del predicador, nació en Loja, Granada, el 25 de noviembre de 1313, de familia acomodada. Fue un hombre polifacético que destacó en otros muchos aspectos culturales de su época. Médico e historiador de Al-Ándalus tardío, fue un hábil político que desempeñó el más alto cargo como notable en la corte nasrí durante los emiratos de Yusuf I y Muhammad V. Por un lado, la intensa y azarosa vida de un hombre que lo tuvo todo, poder, fama y dinero. Y por otro, junto a una actividad política deslumbrante, la incansable actividad de un prolífico escritor de quien se conocen más de 60 títulos, resumen todo el saber de su tiempo. Sus versos están presentes en los muros de la Alhambra, pero además un notorio número de sus poemas siguen aún vivos gracias a las nubas cantadas en el repertorio de la música andalusí. A su gloria y valor personal, así como sus éxitos y habilidades políticas, se le une la tragedia en el ocaso de su vida, lo que hace que su persona sea una figura admirable que merece el más alto reconocimiento por la historia. Si en vida fue conocido por el Lakab como Lisan al-Din, lengua de la religión, tras su indigna muerte fue conocido como el de las dos tumbas, el de las dos vidas, el de las dos muertes. Poemas de las tacas en el arco de entrada del Salón de Embajadores. Taca derecha. فقت الحسان بحليتي وبتاجي وهوت إلي الشهب في الأبراج يبدو إناء الماء في كعابد في قبلة المحرام قام يناجي ضمنت على مر الزمان مكارمي ري الأوامي وحاجة المحتاج فكأنني استقربت آثار الندى من كف مولانا أبي الحجاج لا زال بدرا في سماء لائحا ما لاح بدر في الظلام الداج. A todas las bellas supero en hermosura, con mis adornos, con mi corona, y hasta los astros en sus casas zodiacales hacia mí se inclinan. El jarrón que yo contengo parece un devoto cuando en la mezquita reza fervoroso. Mis virtudes perdurarán a través de los años como agua para la sed, como socorro para el necesitado, como si yo las huellas siguiese de la mano generosa de nuestro señor el sultán Abul Hayy. Brille él como la luna de mi cielo siempre, mientras dure la luna entre las sombrías tinieblas. Taca izquierda. رقمت أنامل صانع ديباجي من بعد ما نظمت زواهر تاجي وحكيت كرسي العروس وزدته إني ضمنت سعادة الأزواج من جاءني يشكو الظماء فموردي صرف الظلال العذب دون مزاجي فكأنني قوس الغمام إذا بدا والشمس مولانا أبو الحجاج لا زال محروس المثابة ما غدا بيت الإله مثابة الحجاج. Mi tisú dedos hábiles bordaron tras perlas engarzar en mi corona. Cual sillón soy la novia y le aventajo porque dicha aseguro a los esposos. Si me trae alguien sed, mi fuente un agua le da sin impureza, clara y dulce. A arco iris igual soy cuando relumbro con el sol de Muley Abul Hayy. Que en paz congregue aquí gentes, en tanto la casa de Dios junte peregrinos. De Málaga he salido con el cuerpo. En Granada dejé mi corazón. Cuánto añoro el pasado que se fue para siempre. Dios mío, qué días aquellos de júbilo y placer. Oh, tierras de Al-Ándalus, con tanto pesar abandonadas. Dios, cuánto dolor jamás podrán borrarse de nuestra memoria. Borrarse de nuestra memoria. Jamás volverán las placenteras noches de Granada. Ciudad incomparable. Oh, tierras de Al-Ándalus, con tanto dolor abandonadas. Dios, cuánto dolor jamás podrá borrarse de nuestra memoria. Borrarse de